Realmente es muy triste, ¿no? Pero ya son los últimos días, los últimos meses. Ya está cerrando el gremio, ya la obra social no está brindando casi los servicios a los pocos afiliados que no quedaban, que lo estaban haciendo por el fondo de desempleo. Y lamentablemente la delegación, al quedar casi no tenemos afiliados, el fuerte nuestro era Alpargatas. Y bueno, no queda otra que cerrar el gremio, porque la asociación no puede mantener una estructura donde no hay afiliados. Claro, y Esa es la también el realidad. fuerte, o sea, el gran problema fue el cierre de Calzada. Exactamente, el cierre de la fábrica Alpargatas es fundamental en esto. Entonces, realmente es muy triste lo que ha pasado, la hemos peleado. Las peleamos hasta acá con la agrupación, la vamos a seguir peleando, van a seguir teniendo el apoyo mientras yo esté con el mandato, pero ya va a dejar de funcionar en las próximas semanas, tanto la Asociación Obrera Textil como la obra social Hospit en La ¿Hay Pampa. un tiempo, hay una fecha de cierre total? Sí, es a fin de mes. A fin de este Sí, mes. a fin de mes. Está bien. Sí. Y ya el lugar ya no tiene ni el cartel, ¿no? Como para No, ser visible. no, no, no, porque es una orden que me dieron que ya sacara el cartel, la casa se va a poner en venta y bueno, es lo que hay realmente. Bien, esta situación que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras es casi inédita, ¿no? Sobre todo en el país. Sí, es lo que se está viviendo, lo que están viviendo, que siguen viviendo. Están todos sin trabajo. Tuvimos la ilusión esa de que una empresa importante como John Fuchs se fuera a instalar en La Pampa. Hasta ahora de eso no se ha hablado más. Creo que, me imagino que están esperando la única ilusión, porque la ilusión siempre está de que haya un cambio de políticas de este gobierno, del que venga, y que se reactive nuevamente la industria textil, que en el país está en una debacle total. Bien, ¿y tu situación personal cómo sigue? Bueno, mi situación personal, yo estoy con mandato hasta el próximo año. Seguramente que la asociación me va a destinar a otra a Lugar. colaborar a otro lugar, como hace con todos los dirigentes, ¿no?